El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer, y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Cada año tratamos este tema, pero como el Alzheimer avanza cada vez más en nosotros, o al menos en mí, va otra vez el examen. Hoy iniciamos un tiempo en el, se llama año litúrgico, ¿verdad? Año litúrgico. Y en este tiempo, la primera parte del año litúrgico, se le llama tiempo de Adviento. Bueno, dice que está junto a ti, estamos en el tiempo de Adviento. Dile al que está junto a ti. Eso. Muy bien. Eso. Eso. Ya todos enterados, no hay problema. Estamos en el tiempo de Adviento. ¿Cuántas partes tiene el tiempo de Adviento? Maru, ¿cuántas partes tiene el tiempo de Adviento? Son dos. Cuatro son las velas. El tiempo de Adviento se divide en dos. Vamos a ver ahorita, Regreso sobre los que estén acomodando micrófonos, regreso ahorita, Bueno, son cuántos del tiempo de Adviento? Dos. La primera parte del Adviento, escuchen bien porque el examen este no lo deben reprobar. Va del primer domingo al día 16 de diciembre. De este día al día 16 de diciembre. Escuchen todavía mejor. En este tiempo, del primer domingo al día 16 de diciembre, no debe aparecer ni arbolito, ni esferas, ni series, ni nacimientos, ni nada. ¿Cómo, padre? Si ya los puse, pues quítalos. ¿Cuál es el problema? Ya los puse, quítalos. ¿Quién te dijo que te adelantaras? Pues es que en la tele están diciendo. Ah, bueno, en la tele porque quieren que tú compres. Compra, compra, compra, compra. Y muchos de los que estamos metidos en ese dinamismo. Maru, pon el micrófono porque me va a dar tentación que no cante Lalo. Sí, bueno. Bien, a ver, va. Fíjense. En este tiempo no debemos pensar absolutamente en eso. Lo que pasa es que nos metemos en el dinamismo. ¿De qué dinamismo? El del comercio. Para ellos Navidad comenzó el 3 de noviembre. Cuando terminó lo de Todos los Santos y ya no podían vender una máscara de Halloween, ese día comenzó en la Navidad. Y la Navidad para el comercio va a terminar el día 24. El día 25 ya es otro tiempo, hay que empezar a anunciar el 10 de mayo. Padre. Bueno, lo que pasa es que los que no tienen hijos se van hasta el 10 de mayo. Bien, ¿ya vieron lo que somos de exagerados en el comercio? Así es. Y eso no nos ayuda a nosotros mucho. No nos ayuda. Nos metemos en ese dinamismo. En este tiempo lo que nosotros tenemos que pensar es en Jesús que viene por segunda vez. Jesús viene por segunda vez. ¿Cómo? Sí. Nosotros le decimos a Dios: Señor, nosotros sabemos que tú vas a venir por segunda vez. ¿Cuándo? Solamente los mayas saben. Dicen que es en el 2002. ¿Cuándo? 20 de noviembre del 2012. O sea que el 21 chance ya no estén ustedes. Yo creo que yo sí. Nadie sabe. Nadie sabe cuándo va a venir el Hijo del Hombre. Pero por si viniera, dice el texto del Evangelio de hoy, estén en alerta. ¿Qué significa estar en alerta? Cuando alguien le dice: oye, fíjate que no vaya a venir mi papá, vamos en este instante a hacer qué. Ayúdenme. Los chiquillos, cuando dicen: fíjate que no vaya a venir mi papá. No sé, cuando, Lucina, piensas muy inocente, vamos a jugar. Otro, ¿qué hacen chamacos cuando dicen: fíjate que no vaya a venir mi papá? A chatear, ándele, a chatear. Están chateando ahí. No viene mi papá. No viene. Y en eso, el que estaba alerta se fue a hacer un sándwich. Entra el papá. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está este que me puse a vigilar? ¿Dónde está? Se durmió. Nosotros, cuando necesitamos estar alertas, cuidado, no lo estamos. Estamos ocupados en otra cosa y puede que el Señor nos agarre desprevenidos. Esa es la primera, cuando nosotros pensamos que Jesús viene por segunda vez. Pero supongamos que Dios te llama a su presencia. Dios te llama a su presencia y te pone un examen y te dice: hey, Juan Pablo, ven para acá, Juan Pablo. Sí, tú eres Juan Pablo, vente, ándale. Hoy sí agarré buena carnada. Entonces resulta que Juan Pablo es solamente actuación, para la mamá y para Juan Pablo. Resulta que Juan Pablo iba saliendo allí y se resbaló, y con el imprudente que dejó el carro ahí en la entrada, que soy yo, ya no encontré lugar, se resbala y se pega aquí Juan Pablo. Y como dicen en mi pueblo, agarró y se murió. ¿Ya? Y llega Juan Pablo al cielo y le dicen: hola, buenas noches. ¿Tu nombre? Juan Pablo. ¿Tus apellidos? Trillo Fuentes. Trillo Fuentes, muy bien. Y dice el Señor: a ver, tráigame por favor el libro de la vida. Moles, ahí está Juan Pablo Trillo Fuentes. Muy bien. Ah, mira. Oye, ¿cómo te has portado últimamente? No sé. Y dice el Señor: comuníqueme con la mamá de Juan Pablo. ¿Cómo se ha portado últimamente? Mal. La mamá misma lo dijo. Mal. ¿Cómo va en obediencia, Juan Pablo? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido obediente últimamente? No. No, pero dilo, sí, bien, firme. Acuérdate que estás con Dios. O sea, suponiendo. ¿Cómo te has portado últimamente? ¿En obediencia? Mal. Mal, muy bien. ¿Tus calificaciones cómo van? Más o menos. Más o menos. Muy bien, muy bien. Uy, uy, uy. Y empieza el Señor. Y dice el Señor: voy a consultar a los ángeles. Voy a consultar al ángel de la guarda. Y va y dice el ángel de la guarda: ¿qué hacemos con él? ¿Ustedes qué harían? Son sus ángeles de la guarda. ¿Qué harían? ¿Ya? Dependiendo lo que el mal que hizo. Ajá, pero usted ya, sí, a la primera, diga algo. No, pues sería juzgarlo. Ayudarlo. No, pero usted, ¿qué? No, pues está ya complicidad también, porque soy su ángel de la guarda, ¿no? Ajá. ¿Ustedes qué harían con esa conductita? ¿Qué? De regreso. No, pues no. Bueno, pues como mira, no saben ni qué onda, dicen, pues al purgatorio un rato. ¿Cómo, Señor? Es que tenías chance de portarte bien. Pero es que me hubieras avisado. Te dije que estuvieras alerta. Pero es que yo no sabía que estaba muy chiquito para morir. ¿Sí? pero para morir solamente se tiene que cumplir un requisito, que es estar vivo. Nada más. Gracias, Juan Pablo. Tienes chance, ¿eh? Tienes chance. Y eso es en lo que debemos centrarnos en este primer, en esta primera parte del Adviento. Imagínense, Señor, es que ya tenía yo mi arbolito. Mucho gusto. Pero es que las esferas ya. Pero vieras mi casa, ya parecía camión de esos de los que van para México, todos llenos de lucecitas. Sí, está bien. Pero yo te dije que estuvieras alerta, que estuvieras pendiente. Esa es la primera parte del Adviento. Esa. Nada que tienen que verlo. Padre, está usted muy aguafiestas, está usted medio Grinch. Sí. Pero el Adviento es eso, preparación al Señor que te va a juzgar, que te va a pedir cuentas. Ay, nanita. Segunda, ya, dejamos esto para que no se me vayan a entristecer ni a soñar feo. Segunda parte del Adviento, si termina la primera el día 16, ¿cuándo es la segunda parte? Del 17 al 24, segunda parte del Adviento. Y ahora sí, señores, desvívanse por poner su arbolito, los foquitos, las esferas, es un nacimiento, váyanse a Liverpool, a fábricas de Francia, donde les dé la gana, para que se preparen al acontecimiento del nacimiento histórico de Jesús, que se encarna. Contemplar el misterio de la encarnación. Ahora sí. Y ahora sí, los niños, agarren su ramita y pónganse a cantar la rama y lo que sea. Pero los chamacos ya desde estos días ya andan con la rama. Bueno, pobrecillos, ¿verdad? No estamos educados en eso. Tampoco queremos que todo mundo actúe así como van a actuar ustedes, así, rigoristas. Ya los chamacos ahorita ya, en cualquier árbol que se encuentran, van, le quitan una rama, le ponen un globo y empiezan a cantar. Ya llegó la rama. No coopera para la rama. Es todo lo que te cantan y no coopera para la rama. Ojalá que nosotros hagamos esa partecita. Padre, se escucha usted muy trágico, sí, pero si te sirve, haz este tiempo de Adviento con sus partes que corresponden. Si te ayuda. Fui exagerado antes un rato al decir, pues quita tus adornos. No, déjalos. Pero no te desvíes. Termino. Le hemos dicho al Señor, ven. Una de las cosas que vamos a estar meditando nosotros es, ven Señor Jesús, ven. El canto de entrada, ¿cuál fue, Omar? Ven Señor, no tardes. Ven Señor, no tardes. El profeta Isaías ya le decía al Señor, ven, no tardes. ¿Por qué no tardes? El profeta Isaías dice, ¿sabes qué? Creo que estamos muy apartados de ti. Señor, no sé a qué tal grado has permitido que nuestro corazón se endurezca, a tal grado de, ayúdeme porque esa parte sí se me olvidó, a tal grado se nos ha endurecido nuestro corazón, que qué. No, Omar, esa es la justicia, nuestra justicia es como un trapo asqueroso, dice. Se ha endurecido a tal grado de no tener temor. Ay, caray. Yo creo que a veces nosotros nos hemos endurecido en el corazón al grado de no tener temor. Vemos dos realidades. Ve tu realidad y ve de la realidad de los que te rodean, que actuamos como si no tuviéramos temor. Nuestro corazón se ha endurecido a tal grado de no tener temor. Y no me meto en profundidades. No voy a profundidades. Segundo elemento. Dice el profeta Isaías, ojalá rasgaras los cielos y tú bajaras, Señor. Ojalá rasgaras los cielos y tú bajaras. Pon orden. Esto lo van a captar muy bien las mamás. Están en la cocina, se quedaron con los hijos haciendo tarea y ya el esposo ya se fue a dormir. Y están los hijos insoportables, dicen, no, es que tú, no, es que yo. Y la mamá, ya cálmense, por favor. No, pero es que tú también te metes. Oh. Y dice la mamá, gordo, ven, por favor. Ya el señor ya se fue a dormir. Y ahí viene el gordo con su pijama de Santo Claus. Y como ya escuchó que se trata de poner orden, ya trae el cinturón en la mano. Y dice, ¿qué pasó? Y dicen los otros, no, nada, nada, nada, ya. Ahí se calmó el asunto. Pon orden. Igual nosotros podemos decirle al Señor, Señor, rasga los cielos, baja, pon orden en mi matrimonio, porque ya esto no tiene para dónde. Rasga, Señor, el cielo, baja, pon orden en mis hijos, ya no podemos con ellos, ya se nos salieron de control. Señor, rasga los cielos, baja, pon orden en nuestra sociedad. Ya no sabemos qué onda hacer. ¿Me explico? Ven pronto, Señor. Ven pronto. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos un adviento verdadero, una espera. El pueblo que debe decirle al Señor, ven pronto, Señor. Vamos a encender la primer corona, la primer vela de la corona. Pero ten cuidado. La primer vela significa el primer domingo, segundo domingo, tercer domingo, cuarto domingo. No sea que se nos enciendan las cuatro velas y nosotros lo único que tengamos sea la pata de elefante para el 24. Y de espiritualidad y de crecimiento de nuestra fe. Bien, cierren sus ojillos. Ciérrenlos tantito. Piensa dónde quieres que baje Jesús: en tu matrimonio, en tu vida de fe, en tu trabajo. Que el Señor ponga orden. Señor, pon orden en mi trabajo. En tus hijos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde quieres que ponga orden el Señor? Ahora, con voz fuerte, tú vas a decir, cuando yo diga tres, tú vas a decir, ven Señor Jesús, ahí, a ese lugar donde tú necesitas que Él venga. Una, dos, tres. Abre tus ojos y encendemos la primera vela. De pie, por favor.